Suelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9, 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan los compañeros de FM Riachuelo? Esta radio popular, esta herramienta popular que nos permite a los sectores populares también nuestra voz. Acá estamos, Barrio Adentro, número 16, programa número 16. Unos cuantos programas que venimos haciendo ya en este intento desde las organizaciones sociales de poder hacernos de estas herramientas. Hermoso día por esta ventana que tenemos en el estudio maravilloso de Barrio Adentro y de FM Riachuelo. Advertimos ya un calorcito hermoso. El equipo hoy opera la Tana. Hoy opera la Tana y vamos a hacer una prueba. Tana, ¿tenemos micrófono? Buenos días, Barrio Adentro. ¡Qué grande! La Tana ahí, operadora con micrófono, con chiche nuevo. Ya estrenamos el domingo pasado con German operando y también teniendo micrófono. Y tiene que ver con que este programa lo hace un colectivo. Y en ese colectivo también está el operador. ¿Cómo te va, Valeria? Buenos días. Acá desde la operación entró a traerme un mate. Por lo tanto, ¿cómo andás, Valeria? Buen día. Buen día, sí, tímida, dijo. Bueno, después en una de esas se anima y habla un poco más. Valeria desde la producción del programa, Leo también desde la producción, pero también en los micrófonos dándome una mano y ahí estando atento de que cuando me mando alguna macala, enseguida él agarra y me tira el salvavidas. ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, buen día a todos. Y bueno, y acá Lito Borelo intentando conducir, intentando hacer alguna experiencia. Y hoy Leo se vino con la hermanita que le vino a filmar. Entonces, como Leo ya va dejando la cámara, también la trajo la hermana, trajo público amigo, digo, trajo familiares. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. No se escuchó nada. Bueno, pero está del otro lado de la pecera y está la tarea ahí de filmar. Bueno, falta chatarra, me dice. No, chatarra todavía no llegó, debe estar por entrar. Algo habrá hecho anoche, habrá salido a joder seguramente. Espero que venga lo antes posible. Acá lo estamos esperando, por eso tuvo que entrar Valeria con el mate. Bueno, ya veremos cuando llega chatarra. Un día que se hace imposible de que no tengamos todavía que revisar aquel domingo histórico del 23 de octubre con el triunfo de Cristina. Va a ser un día con temas diversos, pero antes de seguir, Leo, decimos a ver cómo se comunican con nosotros. Sí, para comunicarse con Barrio Adentro, por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, por Facebook en FM Riachuelo 100.9 o en www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Gracias, Leo. Como decíamos, vamos a recorrer hoy unos cuantos temitas diversos, pero que todos tienen que ver con intentar hacer una reflexión final

de adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Vigésimo quinto, condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo como autor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Claro, así es. Este miércoles, 12 hijos de puta se van a tener que pudrir en la cárcel. El pueblo festeja, pero con un poco más de objetividad, Valeria y Leo nos van a leer un texto para ponernos en contexto. En un fallo extraordinario, de significado histórico, la justicia federal condenó el miércoles 26 de octubre a perpetua a los ex oficiales de la Armada, Alfredo Astiz, Jorge el Tigre Acosta, Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, y a otros 8 represores por crímenes de lesa humanidad. Es la primera sentencia dictada en la Argentina contra el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, por sus siglas ESMA, donde funcionó el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura militar. Las condenas fueron por secuestros, torturas, homicidios y robos de bienes cometidos contra 86 personas. Dos de los acusados, Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco, fueron absueltos, pero seguirán en la cárcel mientras se sustancian otras causas. Otros 4 fueron condenados a penas de entre 18 y 25 años de prisión. El fallo alcanzó a 16 represores. En la Argentina es el primero contra Astiz por sus violaciones de los derechos humanos y condenó además casos de enorme repercusión, como los homicidios de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquette, de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y del periodista y militante de Montoneros, Rodolfo Walsh, que fue sorprendido por una patota el 25 de marzo de 1977 y llegó muerto a la ESMA. Las defensas se negaban a que fuera considerado un homicidio, basadas en que el fiscal de instrucción había encuadrado el hecho como un caso de privación ilegítima de la libertad. Algo similar sucedió con la muerte de María Cristina Lenier, que el 18 de mayo de 1977, rodeada por quienes intentaban secuestrarla, tomó cianuro líquido y murió. Su cuerpo fue llevado a la ESMA. Tenía 18 años. El tribunal condenó al ex militar Oscar Montes por homicidio, pese a que la defensa alegaba que debía interpretarse como un suicidio. Nunca había existido una condena semejante. En su sentencia del pasado miércoles, el tribunal ordenó que se investigara a Ramón Arosa, el primer jefe de la Armada del gobierno de Raúl Alfonsín, por su presunta participación en los hechos ocurridos en el ámbito del centro clandestino de detención montado en el Batallón de Infantería de Marina 3 de La Plata. Otro dato novedoso de la sentencia es que los jueces declararon que casos de persecución política, como los juzgados en este proceso, deberían incluirse entre las causales de genocidio del derecho internacional, como son, por ejemplo, la persecución racial o religiosa. Para eso, le pidieron a la Corte Suprema que solicitara a los demás poderes del Estado la gestión de esta reforma. Se estima que entre 4.500 y 5.000 personas pasaron por la ESMA, donde las sesiones de tortura eran cruentas. Algunas fueron arrojadas al Río de la Plata en los llamados vuelos de la muerte, y sus cuerpos se encontraron en la costa, pero muchas otras jamás volvieron a aparecer. El juicio del último miércoles abarcó solo una parte de los crímenes de la ESMA. En el juzgado federal a cargo de Sergio Torres siguen abiertos expedientes que investigan otros hechos, por ejemplo, los vuelos de la muerte y el robo sistemático de aviones de detenidos por parte de una organización que habría integrado el hijo de Macera. En su fallo, el tribunal ordenó que se sumaran a los casos bajo investigación denuncias de abusos sexuales y violaciones cometidas en la ESMA, así como presuntas torturas a niños a las que se hizo referencia durante el juicio oral. Carlos Lorquipanitze, sobreviviente, denunció que fue torturado frente a su hijo, que era entonces un bebé. El final del juicio, que había suscitado una enorme expectativa tanto en el país como en el exterior, desató en las puertas del tribunal el festejo de familiares de las víctimas y militantes de organismos de derechos humanos. La ley 25.779, aprobada por el Congreso Nacional en el año 2003 durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, derogó las leyes de punto final y obediencia debida, conocidas como las leyes de la impunidad, que impedían hasta ese momento enjuiciar a los responsables de delitos de lesa humanidad. Gracias, Vale y Leo. Para intercambiar, para pensar un poco sobre este tema realmente simbólico de hace algunos días, estamos con Fátima Cabrera, que es ex detenida durante la última dictadura militar. Fue testigo en el juicio por la masacre de Pilar. Hoy es actualmente coordinadora del programa PAEVIT de la Ciudad de Buenos Aires. Y es Fátima una entrañable, valorada y respetada militante popular de hace muchísimos años. Con ella estamos en línea y queremos intercambiar qué le parece este hecho de hace algunos días. ¿Cómo te va, Fátima? Buenos días. Hola, hola, Lito, ¿cómo estás? Bueno, un abrazo grande. Justo, bueno, estoy acá en una misa que se está haciendo en la Iglesia Santa Cruz, justamente por este juicio que para nosotros es un juicio histórico. Y bueno, después de tantos años de pedido de justicia. Vos decías, Fátima, esto, ¿no? Tantos años peleando por la justicia, y era esa mezcla, ¿no?, en los llantos de los compañeros y las compañeras escuchando el fallo. Realmente era algo como contradictorio, ¿no?, entre todo el dolor y la alegría de que salga. Pero cuando te bajaron la ficha, Fátima, cuando llegaste a tu casa, cuando descansaste después de las primeras horas de la euforia y del festejar, ¿qué te sugiere este hecho? Y sí, seguimos con esta mezcla de alegría, por un lado, y por otro lado la sensación de estar cumpliendo con nuestros compañeros. Estuvieron más presentes que nunca, todos los compañeros desaparecidos, y también en este caso mi compañero Patricio Reis, que la verdad me hubiera encantado que viera esto, porque luchó años también, como todos los militantes de derechos humanos, junto a las madres, los sobrevivientes, para que esto llegue un día, ¿no? Y estamos viviendo un momento muy especial de justicia, y yo creo que es mucho más trascendente todavía, porque es de construcción de paz en una sociedad democrática, pero que nos costó tanto, y que somos en este momento también un ejemplo en el mundo. Ahora aquí mismo, para el juicio, viajaron desde Francia las sobrinas de Leonel Duque. Entre ellas hay una hermanita de Jesús, que es miembro de una fraternidad Carlos de Foucault, de la que yo soy parte. Yo coordino los países del sur de América Latina, y la verdad que para nosotros digamos, una larga lucha, y por la que todavía seguimos, porque son miles de compañeros. Ahí mismo en la ESESMA nosotros tenemos un hermano sacerdote diocesano, Pablo Gazzarri, que también en ese libro donde está lo que dice Silingo, él lo comenta de que hay un sacerdote que fue tirado en estos vuelos de la muerte. También este fallo, yo creo que lo importante es que también se hace justicia con los sobrevivientes, que tuvieron la valentía de a pesar de tantos años de lucha y de poder sobrevivir a todo esto, presentarse en los juicios, porque son los únicos testigos que hay, a pesar de tantos tormentos y de las condiciones en las que estaban, ¿no? Sin duda. Fátima, siempre es importante que estas cosas se lograran, ¿verdad? Ya tienen en sí mismo un valor por lo que implica la lucha de los derechos humanos. Pero resignificado con el tiempo histórico que estamos transitando, vos hablabas recién de un entramado más regional, ¿cómo te parece que se tienen que ver la lucha de los derechos humanos hoy en este proceso, en este tiempo regional que estamos viviendo, en esta posibilidad de transformaciones profundas en nuestro país, en la región? Bueno, nosotros siempre como militantes de los derechos humanos y sin bajar de esos ideales que siempre tuvimos de toda una generación por un país más justo, creo que hoy más que nunca está presente esta transformación en nuestros países de la región, donde bueno, hubo tantas dictaduras que además fueron en esta política de seguridad nacional que se aplicaba desde los Estados Unidos. Creo que es un momento esperanzador, también porque se está haciendo justicia, también porque se avanzó en muchos de los países con presidentes, con gobiernos populares que bueno, quieren avanzar en esta transformación que de la que, como dije antes, nunca se bajaron esos ideales. Y hoy más que nunca, en un mundo donde está haciendo crisis todos esos modelos que se implantaron después de tantas dictaduras y que hoy siguen tan presentes y sigue habiendo desapariciones y asesinatos en el mundo, me parece que América Latina en eso está dando un ejemplo, que está queriendo hacer una transformación, porque los derechos humanos es todo lo cotidiano, luchar por cada uno de los derechos que se vulneran en cada uno de nuestros habitantes. Entonces me parece que estamos en una construcción que hoy más que nunca, después de tanta experiencia de represión, me parece que vamos con pasos más firmes y de un camino que ya no tiene vuelta. Yo creo que hoy que las juventudes empiezan a... Hace poquito estuve en Chile, donde los jóvenes se han plantado e interpelan a toda la sociedad por un pedido y de querer transformar la educación para que eso sea un derecho social, como debe ser, y al alcance de todos. Me parece que bueno, estamos en un camino muy concreto y que bueno, tiene que seguir siendo una construcción colectiva. De esto se trata, ¿no? Gracias, Fátima, te agradecemos el que nos hayas acercado a esta reflexión. Vos sos una militante de hace muchos años de todo un espacio de las comunidades base, de lo que fue ese histórico movimiento de curitas del tercer mundo. Nos encantaría que un día puedas venir al programa y podamos desarrollar toda esta experiencia que creo se conoce muy poco e inclusive creo que deberíamos tener mucho más presente a Carlos Mujica, ¿no? Como una referencia que sigue teniendo no una necesidad de conmemorarlo, sino de ver la vigencia que tenía ese imaginario de él, ¿no? Así que te agradezco mucho, Fátima. Y bueno, y seguramente la producción te va a estar volviendo a llamar para que un día te vengas al programa y desarrollemos todo este tema mucho más profundamente. Bueno, muchas gracias, Lito, y desde ya, por supuesto, a todo el equipo de ahí. Y bueno, como siempre, trabajando juntos para adelante. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo, Fátima. Y nos vamos a ir escuchando un tema que seguramente a vos te va a también generar una gran fuerza para adelante, que es un tema de Gieco, Hombres de Hierro. Gracias, chao. Tu voz, joven, como larga la luz el sol, y aunque tenga que estrellarse contra un paredón, y aunque tenga que estrellarse, seguirá en vos.

todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. 100.9. Barrio adentro, los batones, los ruleros, las chocotas. Barrio adentro. Bueno, volvemos, programa número 16 de Barrio Adentro, y en este domingo que queremos ver varias cosas que van sucediendo esta semana y relacionarlas con lo que pasó el domingo pasado. También hoy domingo 30 de octubre terminan los Panamericanos en Guadalajara, México, Guadalajara. Y en eso queremos hacer algunos comentarios. Leo y Valeria nuevamente nos ponen en contexto. Hoy, domingo 30 de octubre, finalizan los 16 Juegos Panamericanos 2011, que desde el día 14 de este mes se realizan en la ciudad de Guadalajara, en el país hermano México. Los primeros Juegos Panamericanos de la historia se celebraron en Buenos Aires en el año 1951 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón. En dicha ocasión, Argentina se ubicó primera en el medallero general por sobre Estados Unidos y Cuba, con una cosecha de 68 medallas de oro, 47 de plata y 39 de bronce. Nuestro país participa en Guadalajara con una delegación de 482 atletas que se desempeñan en las diferentes disciplinas que integran los 36 deportes que forman parte de los Juegos Panamericanos. Argentina ha conseguido ganar en estos Juegos 21 medallas de oro, 18 de plata y 35 de bronce. En las conquistas de nuestra delegación se destacan deportes como el remo, con 5 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. La pelota vasca, con 4 de oro y 3 de plata. La vela, con 2 de oro y 1 de plata y de bronce. Y el esquí acuático, con 2 de oro y 1 de bronce. También se han ganado medallas en atletismo, balonmano, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia rítmica, hockey, judo, lucha, natación, patinaje, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro y voleibol playa. De esta manera, Argentina se ubica séptima en la tabla general y supera en cantidad de medallas a la obtenida en los anteriores Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, donde habíamos finalizado en el octavo puesto, con 11 medallas de oro, 16 de plata y 33 de bronce. La mejora en el desempeño de los atletas de la delegación argentina, coordinada por Gabriel Curuchet, se debe en gran medida al apoyo recibido por el ENART. El ENARD es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Es un organismo que tiene el objetivo de gestionar y coordinar apoyos económicos para el deporte de alto rendimiento y paralímpico. Dirigido conjuntamente por una comisión constituida por 3 miembros de la Secretaría de Deportes de la Nación, 3 miembros del Comité Olímpico Argentino y 2 exatletas. Es presidida hoy por Gerardo Wertheim y Claudio Morresi, presidente y vicepresidente respectivamente. El ENARD fue inaugurado por la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el día 10 de junio de 2010, como parte de la política deportiva implementada por el Gobierno Nacional, que mediante medidas tales como aumentar el presupuesto destinado a deporte o lanzar la línea de becas deportivas gestionada por el ENARD, ha significado un gran aporte para los atletas y para el desempeño del deporte argentino en estos Juegos Panamericanos de Guadalajara. El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo es un organismo que se financia en parte con el 1% de los abonos de la telefonía celular, y desde su creación lleva recaudado cerca de 250 millones de pesos. Ese dinero financió en los últimos 16 meses 700 giras de distintos seleccionados nacionales por América y Europa y permitió que se entregaran 900 becas cuyos valores van de 1.000 a 3.000 pesos. La fuerza de Brian, faltaría agregar, ¿no? Así es. Bueno, no, nos parecía importante también destacar que este Panamericano y fundamentalmente los resultados, las performances, la manera en cómo los argentinos están en medio de este Panamericano también muestra el momento que está transitando la Argentina, el momento que está transitando la región. Y por eso también no queríamos dejarlo pasar por alto, porque también es una manera de que nuestro pueblo disfruta de estos éxitos y a la vez nosotros vemos cómo en este proyecto el deporte es mirado como herramienta de transformación, no solamente como evento distractivo. Pero, a ver, yo tengo al lado no solamente un militante y un compañero que me da una mano y que es parte de este equipo del programa Barrio Adentro, sino un militante que elige que su eje fundamental de trabajo reivindicativo en esta organización es con una escuelita de jóvenes, con una escuelita de chicos haciendo deporte, bueno, una escuelita de boxeo masculino y femenino, y que ya hemos comentado alguna vez en uno de los programas de Barrio Adentro. Pero, ¿qué te parece a vos, Leo, todas estas informaciones que dijimos recién? Bueno, entusiasma, ¿no? Esto del ENAR, ¿no? Estas medidas ya se ven logros importantes, porque varios de los atletas que ganaron medalla están becados, ¿no?, por el ENAR. Igualmente se calcula que el impacto que va a tener esto está pensado como para dentro de unos 4, 5, 6 años, 6 años más. Igualmente en poco más de un año, ¿no?, que lleva funcionando el ENAR, ya hay resultados concretos, bueno, que son estos resultados, ¿no? Es decir, que en el próximo la rompemos. Exactamente. Bueno, tenemos el año que viene los Juegos Olímpicos, ¿no?, de Londres. ¿Cómo es eso? Londres 2012. Ajá. Próximos Juegos Olímpicos. Ahí vamos a tener de nuevo una medición, ¿no?, de cómo estamos. Y ahí estamos. Vamos a tener, claro. Bueno, fenómeno. Y lo otro que creo que también nos adeudamos, esto el otro día charlábamos con Leo, nos adeudamos seguir con la cuestión del deporte social, ¿no? Una faceta que también necesitamos ir por más, ¿no? Es decir, no quedarnos con lo hecho hasta acá por esta parte del deporte profesional, competitivo, de alto rendimiento, sino también empezar a imaginar el desarrollo de un deporte social que sea uno de los bastiones, una de las herramientas, uno de los pilares del fortalecimiento y de la recuperación del campo popular, y una herramienta que le permita también a los sectores populares tenerla como eso, como herramienta de transformación, y no solamente como algo para, bueno, que se distraigan un poquito los pibes, ¿no? ¿Cómo va la escuelita, Leo? Muy bien, Lito. Bueno, ahí nosotros, ¿no?, con lo que podemos, con pocos materiales, improvisando elementos, ¿no?, que eso también es muy propio del boxeo, ¿no?, también a veces con una cubierta de auto, con una bolsa de arpillera y un poco de relleno vamos armando cosas, pero... Che, ¿cuántos pibes y pibas vienen? Y en este momento hay 20 chicos, hay un grupo de 20 chicos trabajando. Bueno, nos debemos un segundo programa, de la escuelita de boxeo de Leo. Tana, nos vamos a ir metiendo con un tema musical que de alguna manera también abre la puerta al último tema de este programa antes de los análisis. Vamos a escuchar un tema de Gustavo Santaolalla que se llama No existe fuerza en el mundo y que él le dedicó a Cristina en homenaje a Néstor Kirchner. marcha, voy por la ciudad sin tu motor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantado. Esta semana también se cumplía un año del fallecimiento de Néstor Kirchner, el expresidente, el conductor, que en el 2003 abriera cauce a este proyecto nacional y popular en el que estamos. Y como parte de un sinnúmero de maneras que el pueblo y las organizaciones populares se dieron para homenajear y para recordarlo, algunos compañeros eligieron hacerle un homenaje de manera muy particular. Pero para que lo cuente mejor, tengo un entrañable amigo, un impresionante militante de este barrio de La Boca, un militante de muchos años. Él se define un militante de los 70 y también un impresionante artista, pero que hizo todo esto último fundamentalmente como militante. Tengo del otro lado en el teléfono al Gaspa, al Omar Gasparini. Pero el Gaspa, ¿cómo andás? Bien, Lito, ¿cuánto te debo? No, hermano hermoso. Escúchame, contame un poquito, ¿cómo fue esto? A ver, ¿cómo nace la idea? Mirá, la idea primogénita nace desde un plenario de los mineros de Río Turbio, que están en la CTA y en ATE, con la presencia de Petris, que deciden homenajear, digo, o recordar la figura de este gran líder nuestro, como vos lo acabas de definir, el Flaco Néstor, ¿no? Pero ellos lo quieren hacer no solo por lo que hizo en la Nación y en Latinoamérica, sino que desde un salvataje personal que le hacen a todos los mineros de Río Turbio, pero no ni como presidente, ni como gobernador, ni como intendente de Río, de la zona, sino que lo hacen porque era abogado defensor de la mina, ¿no? Así es. Y en ese marco es que le hacen el homenaje. Che, Omar, y cuando te dicen esto, te debe haber jugado un efecto fuerte, ¿no? Porque no, yo te digo que se me aflojaron todas las piernas. Y fue un compromiso grosso, ¿no? Porque una cosa es plasmar a cualquier personaje o a cualquier cosa que uno ha tenido que hacer, pero el compromiso de tener que plasmar a semejante personaje, a uno lo pone en un compromiso superior, ¿no? Importante. Pero bueno, además yo no lo hice como un artista individual, sino que lo fuimos llevando como grupo y como yo entiendo que es la cultura popular, ¿no? Sí, me encantó, Omar, porque bueno, tuviste infinidad de notas, ¿no? Pero hay una que rescatás esto en Telesur, que aparte está hermoso porque está subido a la página de Telesur y demás, que graficás muy bien tu distancia a la hora de expresar concretamente en esta obra, que sin rebajar en lo más mínimo tu calidad y tu estatura como artista, te pones desde el lugar de la militancia, y la verdad que nos hace sentir a todos quienes intentamos humildemente tratar de transformar esta sociedad. La verdad que nos haces pertenecer un cachito en esa impresionante obra que rescatás un Néstor tan tierno, tan particularmente abierto, con esos brazos abiertos y esas manos extendidas, que lo pone ahí, ¿no? Pegadito a nosotros, humano, compañero, amigo, lo pone cerca, no lo pone como a veces algunas imágenes que justamente lo ponen tan lejos para que no lo podamos tomar como ejemplo, ¿no? Mira, es tan lindo lo que vos acabas de decir y tan cerca de lo que pensamos nosotros, porque fíjate vos el contraste que en un diario hegemónico, en el diario El Clarinete, rescata que es cabezón y con las manos grandes. El estúpido ese que escribió eso ni siquiera nunca leyó a Miguel Ángel ni a Leonardo cuando explican que una escultura para ser vista desde 6 metros hay que falsear la perspectiva. Pero independientemente cómo los medios hegemónicos, a la hora de leer un mensaje que uno quiere transmitir, le buscan el pelo al huevo, ¿no? Quizás es que este medio que suele mentir no alcanza a tomar la dimensión de un estadista, de un militante que se proyecta y que seguramente Néstor no solamente tiene la cabeza y las manos grandes, tiene el corazón y el alma muy fuerte, y por eso es una más de nuestras banderas, ¿no? Quizás no alcanzan a entender esto y por eso están tan lejos de la gente y del pueblo. Lito, sos un poeta realmente, pero es lo que sentimos nosotros desde la militancia, y cuando nosotros expresamos a alguien que nos llegó de la forma que nos llegó y que rescató la política de la forma que rescató y nos puso a jugar en primera nuevamente, lo debemos plasmar de esa manera. Incluso la vestimenta, nosotros quisimos ver a un Néstor como se manifestaba en el sur, tal cual era, en campera y bien vestido como nos vestimos nosotros cotidianamente, ¿no? Hermosísimo. La verdad que fue un honor también poderte acompañar. Era muy lindo verte al lado de los mineros que llevaron la imagen hasta Plaza de Mayo. Y bueno, y verte casi cuidando esa obra y sintiéndola una más de tus creaciones, ¿no? La verdad que fue muy lindo. Pero contale a los compañeros y a las compañeras, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo después de esa llegada a Plaza de Mayo, cómo continúa el camino de esa obra? Ah, pero antes quería agregar una cosa. Sí, sí. Ese lugar o ese espacio era el que yo tenía que asumir porque... era al lado de los mineros y al lado de la obra, porque el pedestal, el pie del cual está apoyado Néstor, la estatua, era de Telgopor, y porque obviamente no podía ser de piedra, ¿no? En el lugar original, en Río Turbio, este pedestal, que va a ser 3 veces más alto que eso, imagina la boca de la mina, es de carbón, y bueno, y obviamente nosotros lo hicimos de Telgopor, y estaba allí yo cerca del Telgopor porque para medio custodiarlo o si se deterioraba algo, para que entre a la plaza en condiciones, ¿no? Que no esté que no esté roto o manchado, ¿no? Vos decís, el camino que va a seguir es, en esta semana creo que ya está yendo para Río Turbio. En primera instancia esto iba a ir todo por tierra, parando en todos los pueblos, pero bueno, no sé si se va a poder lograr semejante trayectoria, ¿no? Por una cuestión de implementación, no sé si se puede hacer. pero esa era la idea. El lugar es en la entrada de Río Turbio, al lado de la carretera, y en un lado estaría la mina de carbón, que es la mina histórica, que en la época del menemismo estuvo a punto de sucumbir, uh-huh, obviamente por las políticas neoliberales. Y del otro lado, por eso un brazo, además de abrazar al pueblo o a la gente, tiene este simbolismo. Un brazo está señalando a la mina y el otro a la usina eléctrica, que está justamente en la dirección contraria. Esto además da un puntapié inicial de lo que está planteando Cristina, que a cada elemento productivo de nuestra sociedad le agreguemos un valor agregado. En este sentido, el carbón, el valor agregado de este carbón sería convertirlo en energía eléctrica, que no solamente va a dar luz a Río Turbio, sino a toda Santa Cruz y parte de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Ese sería el emplazamiento final, que creo que en el mes de diciembre ya se estaría en condiciones de inaugurar, ¿no? Bueno, gracias, Gaspa, y seguramente vamos a intentar hacerte salir por teléfono, aunque sea cuando andes por allá haciendo esta última parte, ¿no?, del recorrido de esta imagen que yo no sé si tiene bronce, pero que has logrado meterle toda la pasión, el cariño y el amor de nuestro pueblo y que está puesto en esa imagen, la verdad, tiene todo eso. Por eso gracias como militante y también gracias como artista. Gracias por estar todos los días con nosotros, no en aquellos artistas que se sienten, que se suben a una cúspide, sino en aquel que camina nuestro barrio y que se inflama de pasión y de amor todos los días con nosotros. Gracias, Gaspa, por habernos atendido y un día te venís a esta radio también, a esta radio que vos le pusiste toda la alegría en las paredes de ese hermoso arte que haces todos los días. Gracias. Un abrazo, Gaspa. Gracias a vos, Rito, y a toda tu audiencia. Gracias. Un abrazo muy grande, Gaspa. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y no existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando paramos de darnos cuerda, como si no existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy, que pueda atraparme hoy. Oh, No hay suficientes misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de eslabón. Cuando los locos están matando entre las ahora sí, No existe fuerza en el mundo, de Gustavo Santaolalla. No existe. Un tema que él le dedicó a Cristina en homenaje a Néstor Kirchner. Y bueno, y este barrido de solamente algunas cosas que sucedieron en esta semana emblemática y que pareciera que pasó un montón de tiempo, pero apenas hace una semana del triunfo de Cristina. Y que abre una etapa nueva. Venimos diciendo que hasta acá se viene dando un proceso de acumulación de nuestro pueblo importantísimo, que ha permitido lograr cosas muy grandes, muy importantes, muy valiosas, muy significativas en derechos humanos, en relaciones internacionales, fundamentalmente en ese latinoamericanismo que hizo particularmente un sesgo de esta gestión, en logros en lo social, en el tema de ir recuperando algo de aquello que nos hizo perder la política neoliberal de los 90, que provocó las mayores desigualdades. Pero todavía seguimos siendo la región más desigual del planeta. América Latina sigue siendo, si bien hoy es un faro en la lucha de los sectores populares con pueblos y con gobiernos conquistados y logrados desde la pelea, desde la resistencia, desde la lucha popular, todavía seguimos siendo el lugar más desigual del planeta. Y este tercer mandato, segundo de Cristina, pero tercer mandato del Proyecto Popular, nos mete en ese desafío. Por eso decimos patria, libertad e igualdad. Más patria para la construcción de una patria grande y la construcción de una nación que sea enhebrado de esa corriente de pueblos y de países que se suman a un proceso fuertemente transformador. Más libertad, que indique la soberanía de pueblos que van hacia una segunda y definitiva independencia. Y más igualdad. Hay que seguir achicando las fuertes asimetrías que provocaron las políticas neoliberales de un imperio que sigue voraz, yendo y viviendo a costa todavía de nuestra propia muerte. Esta es la perspectiva, este es el desafío, esta es la esperanza, esto es lo que se abre hacia adelante. Este es el desafío de las organizaciones populares, de ir construyendo una fuerza nacional, popular, una fuerza fuertemente organizada que genere la unidad y la masa crítica necesaria para ir contra los intereses que no van a querer que construyamos un futuro diferente. En el mundo, el hambre arrecia. Esos paradigmas que decían que iban a crecer y que en algún momento algo iban a repartir, no hacen más que repartir hambre, miseria y muerte. Y se van destruyendo y siguen solamente ofreciendo las mismas recetas. Más hambre, más muerte, más misiles y más guerra. Claro, ya no pueden ser hegemónicos desde lo económico y entonces van por la guerra y entonces se militarizan y nos proponen que nos vienen a traer la libertad y la democracia a base de bombazos y de misiles. Por ahí anda Libia siendo un exponente y ahora van por Siria. ¿Y cuánto tardarán en querer venirse para acá para quitarnos nuestros recursos naturales, nuestras riquezas, e irán a como dé lugar por nuestro pueblo? No los vamos a dejar ni un paso atrás y vamos a seguir luchando hasta que logremos una región enteramente libre y como San Martín le hiciera jurar a sus soldados no dejar las armas hasta tanto ver a nuestro país enteramente libres o morir con ellas como hombre de coraje. Vamos terminando el programa número 16. Estamos hasta las manos de la producción. Veo cada cara ya chatarra que llegó hace poquitos minutos. Ya charlaremos porque chatarra vino tarde. Pero las caras del otro lado de la pecera diciendo estamos en el horno con el horario. Bueno, bueno, hoy fue un programa especial. No nos olvidemos que no somos más ni menos que una organización popular intentando hacernos de esta herramienta comunicacional como una de las herramientas que también sirvan a la lucha popular. Por eso termina el programa número 16 de Barrio Adentro, hecho por un colectivo impresionante de gente. A ver, de otro... Caminamos a una hora y media de Barrio Adentro. ¡Epa! Mirá qué atrevida la operadora, cómo ya demanda. Está muy bien. Vamos a ver por esa paritaria, a ver cómo, cuándo, lo más rápido posible vamos a un programa de Barrio Adentro de hora y media. Gracias, gracias Tana en la operación hoy. Gracias Leo en los micrófonos y también en la producción. Chatarra que llegó tarde, pero ahí anda medio de capa caída porque se da cuenta que llegó tarde y entonces, viste, viene medio qué sé yo qué. Bueno, gracias Valeria por la producción. Daniela que sigue filmando, la hermanita de Leo que vino a hacer las filmaciones hoy, silenciosa. Bueno, en una de esas capaz que en algún programa la hacemos hablar. Gracias a los que escuchan, gracias a los compañeros de la organización, los compañeros del Puente, de la Covilpi, que también deben estar escuchando. Muchísimas gracias por ayudar a que este humilde esfuerzo desde la organización social y política Los Pibes venimos haciendo con este intento de Barrio Adentro. Nos esperamos el domingo que viene a las 11:30. Me recuerdan de la producción que se repite los días miércoles a las 23 horas. Gracias, Leo. A las 23 horas y los sábados a las 11:30. Nos estamos viendo el domingo que viene. Programa Barrio Adentro. Chau, chau. Vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás, sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro, mirando para el frente, vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú, también viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la hace, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Y España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta de Tierra, Canal, en Las Monjas también. Ojalá el Barrio 13